Si quieres merengue de verdad, grítame ¡Wepa! ¡Corre, qué! ¡Ya viene el tiburón! ¡Ya viene el tiburón! ¡Ya viene el las manos.